Arareco, que en realidad es una presa, le llaman presa pues porque antes era un río y se inundaba, y más para allá le pusieron una cortina para darle forma de una presa. Como le pusieron tierra en una parte para que no se fuera el agua, entonces por eso es una presa. Y aquí en el lago, los turistas siempre vienen a ver el lago y así, pero para la gente de Creel no venimos, o sea, venimos a ver el lago, pero venimos más como a hacer acá fiesta de cumpleaños o carne asada, o a veces hasta en algunos lugares venimos a nadar, porque se puede nadar, nomás que muy en medio no, porque hay unas plantas que te puedes atorar. Y aquí han grabado muchas películas y está muy bonito. El juego consiste en el gatito es que la piedra salte en el agua. Donde ustedes viven hay un lago cerca para jugar a los patitos.